pasado es un mal sueño que acabó. Un incendio que en tus brazos se apagó. Cuando estaba a medio paso de caer, mis silencios se encontraron con tu voz. Te seguí y reescribiste mi futuro. Es aquí mi único lugar seguro. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. Oh, oh, oh. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Planta marihuana en el garaje de su casa y, entre comillas, coloca durante meses a una familia vecina. Volamos con Ann Lead. No, no, no. Come on. Give me some company. I've got all dressed up now. Na na na na na. En Radio Crash es verano y en Gijón también, pero de verdad, tenemos una temperatura de 24 grados y una humedad del 87%. Venir a Radio Crash a bailar, está llegando gente por aquí. Tenemos una piscina móvil para que os bañéis, refresquéis y tomáis o toméis una cañita. Venir todos y todas. We got friends, how bet you know. Why they still call, I just don't know. I'll let you know, is what you say. I'll tell you later on in the day. But I know, that you say no. And that your friends, you just go alone. Na na na na na. Na na na na na. Qué bonito es el verano. Ya os escucho, ya os veo. Os veo en la playa escuchando Radio Crash. A bailar en la explanada de Radio Crash y en la playa. Os quiero ver bailar en la playa. Tú, chica, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí tumbada? Ponte de pie a bailar. Volamos ahora con Akon, Ángel. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Estoy aquí en la explanada de Radio Crash, al lado de la piscina móvil, y me acaban de poner pingando. Se acaban de tirar 4 a la piscina y me dejaron pingando, de verdad. María, ¿qué haces ahí en la playa tumbada? Ponte a bailar. Asturias, qué guapina y es. Recuerdo que a las 7:30 Julio Anguita estará en Gijón, en el Ateneo Obrero de la Calzada. Volamos ahora con la música de Richie Poveri, Me enamoro de ti. Ya no hay salida, aunque intentes huir, estás perdida. Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo, casi una manía. Tú serás, quieras o no quieras, mía. Se está llenando la explanada de Radio Crash de mucha gente. La piscina está llena. No coge nadie más. Estamos organizando esto porque está a tope. De tu vida entera, me enamoro de ti, quiera o no quiera. Es como un sueño. momento, María, espera un momentín, que ahora pasas aquí a la explanada. No te preocupes, hay una cola aquí impresionante. Soy un hombre como tantos que te sigue, que te espía. Soy un hombre que te pide compañía. Son las 7 y cuarto de la tarde. Es un deseo, una gota dulce de poesía. Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, claro, Vuelo 605 Musical. Es un instinto, un deseo casi enfermo. Tú serás, quieras o no quieras, mío. Me enamoro de ti, de cómo eres. Me enamoro aunque sé que no me quieres. Me enamoro de ti, estás en mi mente. Me enamoro de ti completamente. Qué bonito es el amor. Y enamorarse es precioso. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Condenan a 6 meses de cárcel a un hombre por obligar a su mujer a tener sexo en un ataúd. No me extraña. Volamos ahora con Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Qué emoción que nos estén escuchando en todo el mundo, en Japón, en China, en Nueva York, Estados Unidos, en París, en Roma, en Madrid, en Berlín, en África, en Nueva Zelanda, en Australia. ¿No es emocionante? Qué bonito. Es la magia de la radio. Y de internet, por supuesto. Flame that's in. hoy es el santo de Aleto, qué nombre más bonito para un chiquillo. Benito, Drostán, otro. Olga, Pelagia y Plácido. Hay nombres muy bonitos aquí. ¿No? ¿No os parece? Bueno, volamos ahora con Pablo Alborán y Carmiño. Perdóname. Si alguna vez preguntas el porqué. Se me olvidaba. Felicidades a todos. La razón. Yo no la sé. Por eso y más. Perdóname. Ni una sola palabra. No más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdón. Una vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí. Fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Ni una sola palabra. No más besos al alma, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Qué pena cuando se acaba el amor. Siento tener que irme así. Qué pena cuando se acaba una amistad. Pero es ley de vida. Ni una sola palabra. No. Todo tiene un principio y un final en la vida. Ni una sola caricia. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra. No más besos, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Bueno, ya nos están llegando muchas noticias. Un detenido en Lepe por cometer atracos con unos calzoncillos en la cabeza. ¿Qué os parece? Volamos ahora con John Lennon, Motor. Mother, you had me. just gotta tell. Son las 7 y 27 de la tarde en tu emisora favorita, Radio Crash, en el 105 de tu dial. Y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Vamos con la música de Craig David, Don't Love You No More. For all the years that I've known you, baby, I can't figure out the reason why lately you've been acting so cold. If there's a problem, we should work it out. So why you giving me the cold shoulder now? Like you didn't even wanna talk to me, girl. Tell me, okay, I know I was late again. I made you mad and then I stoned in the bed. But why you making this thing drag on so long? I wanna know. I'm sick and tired of a silly game. Don't think that I'm the only one here to blame. It's not me who's been going round slamming doors. That's when you turned and said to me, I don't care, babe, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. La música es emoción, es sentimiento. ¡Viva la música! I know that I made a few mistakes, but never thought that things would turn out this way. Doesn't make sense to me now that you're gone. María, te estoy viendo. Estás sentada. Y tú, Juan, también. Poneros de pie y bailar, pero pegados. That's when you turned and said to me, I don't care, baby, who's right or wrong. I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my fault, I'm sorry. Feeling like a fool cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't know. Those simple words hit so hard. They turn my whole world upside down. Girl, you caught me completely off guard. On that night you said to me, I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? You're gone, my phone, I'm sorry. Feeling like a fool, cause I let you down. Now it's too late to turn it around. I'm sorry for the tears I've made you cry. I guess this time it really is goodbye. You made it clear when you said I just don't love you no more. Rain outside my window pouring down. What now? Volamos con la música de Ed James y Otis Redding. Bring It On Home To Me. Vamos con Smokey Robinson y The Miracles. Baby, baby. But in the game I lost you. mistakes too. I'm crying. Ooh, baby, baby. Ooh, baby, baby. I'm just a con Juan Luis Guerra. Te regalo una rosa. El verano en Radio Crash. En el 105 de Tu Dial, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Mis párpados caídos, el beso más profundo, el que se ahoga en un gemido. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio. La música es el placer que el alma experimenta contando sin darse cuenta de que cuenta. Eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. De agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Vamos fuerte. el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, ay, ay, ay, amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Ay, ay, ay, ay. Me dijo, sírvete de mí lo que quieras. Y tanto me serví que hoy nubla mi razón. No sé si vivo fuera o dentro de su corazón. Vamos a conectar ahora con Radio Alegría. Adelante, compañeros. Me parece que hay una noticia muy importante. Los jueves por la tarde teníamos fiesta, ¿no? Fiesta. El programa infantil de la radio, merienda en mano, pues nos íbamos al cuchitril del zapatero. Que tenía el techo repleto de tebeos colgando de unas cuerdas. Sí, pues más mierda que el palo de un gallinero. Pues, el alquiler costaba una perra gorda. Sí. Y se ponía aquello, ¿eh? De bote en bote. Sí, sí, sí. De los que más había era de aventuras del CBI. El cachorro, el guerrero de la antigüedad, el jabato, hazañas bélicas. El capitán Trueno, macho dinamita. Mi preferido, que era con mucho el mejor. ¿Cuál? Roberto Alcázar. Me cuenta mi papá que cuando yo nací, papá con ilusión decía siempre así, que hablara pronto yo. Tenía un gran deseo, el verme a mí leer los cuentos del TVO. Ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Ocho somos ya que pedimos a papá. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Si no me lo compras lloro y pataleo. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Y me estaré quieto mientras yo lo leo. Que con sus cuentos yo me divierto y sus hazañas risa me dan. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. ¡Papá! Ahora somos 10, papá con gran razón no puede resolver hoy la situación. El uno pide pan, el otro los zapatos, se ríe sin cesar, nos friega hasta los platos. Ahora el pobre está, que no hay quien lo soporte, porque mi mamá le trajo tres de un golpe. Y 10 somos ya que pedimos a papá. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Si no me lo compras lloro y pataleo. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Y me estaré quieto mientras yo lo leo. Que con sus cuentos yo me divierto y sus hazañas risa me dan. Yo quiero un TVO, yo quiero un TVO, yo quiero un TVO. Gracias, compañeros. Volamos ahora con Amy Winehouse, All My Loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll say all my loving to you. close your eyes and I will kiss you, 'cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, las 8 menos 10 de la tarde, una hora menos en Canarias. Volamos ahora con Yannick Bella. De amor ya no se muere. Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara, tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me abrázame también, no importa que nos vean, si sabes que me... María, ¿qué haces ahí sentada? Juan, tú también. Poneros de pie y a bailar, pero pegados. Todos los minutos después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú, ¿qué me ocultas tú? ¡Qué bonito es el verano en Radio Crash! Desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, en el 105 de tu dial. Pues te veo sonreír, no podrás mentir. Morirá.